Laura tiene un iPhone 8 y también tiene muchas aplicaciones. Su teléfono es de color gris y es un poco viejo, pero eso no es importante. Laura ama su celular. Después de la escuela, ella come cualquier cosa que encuentra en la cocina. A veces hay una hamburguesa de pescado frito o un pedazo de pastel de chocolate. Entonces Laura se encierra en su cuarto a chatear con sus amigos, a ver videos en YouTube y tomarse fotos con su gato Miau. El único problema es que Laura no sabe que el cargador de su teléfono está a punto de romperse, y su mamá ya tomó la decisión de no comprarle más teléfonos por el resto del año. Pobre Laura.